Hola, hola, hola. ¿Estás escuchando? Las reseñas de Confesiones de un jugador. Bueno, yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a un pequeño spin-off de Confesiones de un jugador en el que vamos a analizar exclusivamente un solo título y el programa va a durar solamente lo que dure ese análisis. Hoy, afortunadamente, no estoy solo para el programa de hoy y me acompaña mi preciosa esposa, la señora Flow. Hola. Bueno, señora Flow, últimamente hemos estado probando un título exclusivo de Nintendo, con el que vamos a inaugurar este spin-off de Confesiones de un jugador. A ver, cuéntanos un poco. Se llama We Party You. Uh-huh. Es, como su nombre indica, es un juego que se tiene que jugar con más personas, bien para cuando hagas una fiesta en tu casa o bien con familia. Uh-huh. En una reunión de amigos, si queréis pasároslo bien y que sean juegos competitivos y divertidos, pues este es tu juego. Bueno, pues vamos a ver, porque este es un título exclusivo de Nintendo que solo se puede jugar en la Nintendo Wii U. Uh-huh. Este título fue anunciado en enero de 2013 en un Nintendo Direct, que son los avances informativos estos de títulos de Nintendo que están por llegar. Ahí se hacen anuncios interesantes de cosas que van a salir, y precisamente en enero no anunciaron que iba a salir una secuela para un título que ya vimos en la Wii original. Uh-huh. Un título que se llamaba Wii Party, que básicamente lo que nos proponía era una colección de minijuegos para jugar en familia de manera variada, ¿no? Uh-huh. Entonces, este título, más o menos, lo que nos vamos a encontrar es que, además de lo que cuesta el juego, que son, pues, según donde lo busque, oscila entre 40 y 60. Hay uh-huh. que buscar bien, pero hay un añadido muy interesante. Y es que viene con un Wiimote. Sí, además es un Wiimote en la versión Plus, la versión esta que tiene un poquito más de precisión. Uh-huh. Además, el juego viene acompañado con un pequeño soporte para poner nuestro mando tableta y que tenga estabilidad máxima. Porque algunos de los minijuegos en los que vamos a participar en Wii Party U requieren que el gamepad, el mando tableta de la Wii U, esté en una posición bastante estable. Sí. Bueno, ahora Nintendo ha decidido dar un paso adelante y todas estas pruebecitas que antes solo se jugaban en la Wii con el Wiimote, pues precisamente ha dicho, pues vamos a utilizar también el gamepad de Wii U. Ajá. Y vamos a proponerle no solo a los jugadores, sino a otros desarrolladores, a otra gente que haga juegos para la consola, vamos a enseñarle ideas. Claro, es un poco didáctico para poder explotar al máximo el gamepad y la consola de la Wii U. Entonces, bueno, la historia, Por el dinero ese, vamos a decir de media, por no andar siempre entre 40 y 60, por 50 pavos nos estamos llevando un juego y sobre todo nos estamos llevando un Wiimote Plus, que vamos a ver una cosa. ¿Qué hacemos? ¿Nos pillamos este juego y nos llevamos esto? ¿O alguien que esté así dudando porque no tiene ningún Wiimote o quiere ampliar su colección, se compra uno del game y se ahorra el disgusto? Es lo que vamos a averiguar hoy, si este Wii Party U merece la pena la inversión. Aquí hay que dejar claro un poco el planteamiento, ¿no? Ya no estamos solo, como hemos visto otras veces, ante una recopilación de juegos sueltos o tal. Estamos ante un juego, un party game al estilo Mario Party. Ajá. Además que se adapta especialmente a tus necesidades. Sí. Entonces, bueno, los protagonistas del juego son los Mis. Ajá. Señora Flow, ¿qué sabes de los Mis? Pues son unos muñequitos bastante básicos que se pueden tunear un poco para que se parezcan, para que tengan alguno de tus rasgos y sepa la gente que ese eres tú. En un principio, estos adorables avatares debutaron en la Wii original. Sí. Y básicamente pues eran pequeñas representaciones de nosotros, nuestra familia, nuestro padre, nuestra madre, y a veces nos podíamos descargar también los de amigos. Y eso, se han utilizado en numerosos juegos, como en el Wii Fit, en Wii Sports, o incluso en el Nintendo Land con el que se estrenó la Wii U. Uh-huh. Y también han aparecido de invitados en títulos como Super Mario Kart, sin ir más lejos. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo conoce muy bien a los Miis. Y van a ser los grandes protagonistas de este juego. Aquí vamos a utilizar los Miis que estén creados en la consola, pero si a lo mejor no tenemos ninguno creado, pues siempre podremos jugar con Miis invitados, sí, o con Miis que ya van incorporados en el juego. Este título, decir que lo que hemos comentado, se adapta un poco a nuestras necesidades, ¿no? De hecho, nosotros podríamos jugarlo solo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que al ser party, la fiesta de uno solo tampoco tiene mucho sentido, ¿no? ¡Hombre, señora Flow! Ahora a lo mejor más de uno de nuestros oyentes en alguna ocasión ha celebrado una fiesta ellos solos. Espero que no. Es todo cuestión de planteamiento y tener pues las manos así. Nada, para eso no hace falta ningún Wiimote ni ningún gamepad. Hombre, esto es sobre todo para jugar en familia o para jugar con amigos y pasarlo bien. Decir, a ver, a pesar de que en algunos momentos vamos a utilizar el mando tableta de Wii U y en algunos minijuegos que vamos a utilizar se puede jugar solo con ese mando, sí que es cierto que para jugar, cada jugador que participe en la partida de 1 a 4 va a tener que aportar un Wiimote por barba. Sí, es bueno saber que también sirven los Wiimote de la Wii anterior. Sí, la historia es que, claro, aquí te viene un Wiimote Plus, un Wii, con el Motion Plus, vale, se supone que es el más avanzado. Pero si tu hermano tiene la Wii de cuando salió y apostó por ella, decir que va a poder seguir jugando a esto, claro. Incluso se va a poder traer su mando a casa y vaya a poder jugar, pues a lo mejor hasta 4 personas. Claro, es que imagínate que sois 4 o 5 personas. Si tienes que comprar un Wiimote para cada uno de ellos solo para jugar al juego, quizás no te salga rentable. Es que es un pico, claro. Pero aquí sí que es verdad. Nosotros hemos probado las diferentes combinaciones. La primera fue, bueno, ¿qué es lo que tenemos en casa? Y lo que teníamos en casa era solo un Wiimote Plus y luego el gamepad. Aquí, ¿qué pasa? Que teníamos que jugar contra la máquina y muchas veces haciendo turnos. Eso no mola mucho, entonces optamos por la opción pues de pedirle a tu hermano los Wiimotes para probar cómo era, ¿no? Claro. Entonces, ahí es mucho más divertido. Y evidentemente, cuanto más Wiimotes, más diversión. Sí. Yo creo que al menos para sacarle un mínimo jugo, lo suyo es contar al menos con 2. Porque si no, y si vienen amigos que tengan la Wii, pues lo suyo es eso, que se traigan sus mandos. Claro, les dice venir a casa con un Wiimote cada uno. A ver, mira, vamos a hablar un poco de los modos de juego, porque creo que ha quedado claro que esto es un juego de fiesta, ¿no? Sí. Vamos a ver si aquí hay fiesta. De hecho, precisamente uno de los submenús que podemos elegir se llama juego de fiesta. Sí. Entonces, ahí se retoma un poco la idea de juego de tablero, a lo Mario Party. Entonces, más o menos, nosotros hemos probado un par, pero por ejemplo, yo el que recordaré así mucho de la primera vez se llamaba Super Maratón. Sí, es un juego en el que da igual la habilidad que tengas, puesto que luego juega mucho el azar, ¿no? Porque tienes que tirar dados y caes en casillas que avanzas o que vas hacia atrás o que puedes mandar a tu adversario hacia adelante o hacia atrás. Entonces, pudimos comprobar en nuestra carne que por muy bien que lo hicieras y luego no tenías suerte y no contabas con el azar, pues incluso el peor jugador te puede ganar. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Pues que está un poco pensado para familia y que si juegan niños o incluso tu abuela o juegan tu tía la de Albacete, que no hemos jugado nunca, pues se puede introducir en el juego porque te puede ganar. Aquí es interesante que siempre que vas a seleccionar un modo de juego te dice la duración que tiene cada uno de estos juegos de fiesta. Este es largo, el del maratón no se puede jugar con prisa. Por lo general son eso, juegos de tablero, avance de casilla, puedes caer en casillas trampa que te hacen retroceder, en otras que te hacen avanzar y casualmente siempre al jugador que va un poquito más adelantado Sí. Se va encontrando más dificultades y el que va más atrasado, más facilidades. Claro, y también está luego muy están las subpruebas, que para poder tirar dados hay 100.000 subpruebas y no solamente son las pruebas que tienes que hacer al tirar los dados, sino que para poder tirar los dados, eso. Aquí el rollo es que cada vez que tiramos los dados y caemos en una casilla, pues cuando termina la ronda, vamos a hacer un minijuego en el que participan, van a jugar todos los participantes de la partida, sí. Los cuatro. Entonces, al final, ahora después os hablaremos de los minijuegos, pero al final sí que vamos a ver que hay uno que queda primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, el que quede primero, después va a poder tirar más dados, con los que va a poder avanzar más. Y básicamente el rollo es ese, ¿no? Mola eso, que cuando vas a seleccionar cada uno de estos juegos sí que puedes ver. Pues este dura 45 minutos, este 45, otro 60. Lo que decimos, hay que jugarlo, esta modalidad hay que jugarla con tiempo. Sí. Esto es también para tener amigos en casa. Y en un principio, si soy adulto, que no tenéis hijos, ¿tú lo ves divertido para jugarlo con adultos tomándote una cerveza o unos cubatas? Sí, es divertido si puedes jugarlo, eso, sin prisa. Porque si quieres terminar la partida y ves que te van llevando para atrás, que no sé qué, te puedes llegar a cabrear, ¿no? Entonces, antes de jugar, la gente tiene que tener claro qué es lo que espera del juego, ¿no? En el lado positivo de este planteamiento, también decir, a ver, personas con más dificultades, niños pequeños que estén aprendiendo y simplemente, pues la cosa es que todo el mundo puede estar jugando, sí. Nadie se queda fuera, es incluso, integrador. Incluso si estás con colegas y hay uno que es un picado, siempre la partida se lo va a ir poniendo fácil a esa persona. E incluso, aunque sea un inútil, podría acabar ganando. El rollo es ese. Aparte de, a ver, las pruebas son muy diversas en estos tableros. Por ejemplo, hay uno que se llama Isla Gamepad, en el que vamos a estar en una especie de paraíso tropical. El supermaratón va a ser como una carrera por una autopista en la que gana el que llega a la meta, ¿no? Decir que la ambientación de cada uno de estos entornos suele ser muy bonita y siempre tiene pues a los Mis animando, por ejemplo, en la carrera en los laterales, es como si fuese una maratón, ¿no? Tiene gente animando y como vas corriendo por una autopista que está sobre el mar, podemos ver a veces delfines pasar por el agua, así muy monos, ¿no? Luego hay otros minijuegos que se llaman Haz del disfraz, Fichajes a gogó y Máquina de canica. Cada uno son pequeñas variaciones del concepto hacen minijuego, el que quede primero tiene más ventaja y demás. Entonces, bueno, oye, estamos aquí mucho rato sin hablar de minijuegos. Vamos a hacer un pequeño repaso a cosas que nos podemos encontrar dentro de los 80 en total, sí. Que van incluidos. Mira, por lo general tienen nombres cachondos. Sí. Y hay mucha variedad. Por ejemplo, hay algunos de reflejo. Hay otros de agudeza visual. Hay uno que se llama, por ejemplo, física y mímica. ¿Te acuerdas de física y mímica? En el que aparecía un Mi imitando posiciones. Entonces, sí, es un juego un poco de memoria visual y rapidez visual. Entonces te sale un muñequito haciendo una posición y unas cartas alrededor. Con diferentes posturas y tienes se ve solamente la silueta. La silueta, entonces tienes que elegir rápidamente la silueta haciendo la misma postura que el Mi que ha aparecido al principio. Y el que primero lo consiga, pues va quedando primero, segundo, tercero. Hay juegos de puntería con el Wiimote. Hay juegos de objeto oculto. Hay juegos de carrera. Por ejemplo, hay uno muy divertido que es una carrera de animales en la que vamos a poder elegir diferentes animales en los que nuestros personajes se van a montar. Sí, entonces te explican un poco las características en carrera de esos animales y tienes que estar jugando con la barra de energía de ese animal para ver si le das más caña o lo dejas descansar para que se rellene la barra de energía y poder llegar el primero en la carrera. Por ejemplo, un avestruz tiene una gran velocidad media sin que tú la fuerces ni nada de eso, pero sin embargo, si le das un poquito de caña para que acelere, enseguida puede llegar a agotarse rápidamente. Sí, se te queda la barrita de energía vacía. Otro de los animales, por ejemplo, es un rinoceronte, que suele ir bastante lento, pero si le das caña, acelera muchísimo y aguanta un buen rato acelerando. Claro. Entonces, estos juegos lo que nos proponen es que nosotros dejemos a los muñecos que vayan corriendo, de vez en cuando le demos un toque al Wiimote para que aceleren y vayamos controlando que no se agoten por completo, que si no estamos totalmente vendidos. Es una cosa que al principio te cuesta un poco hacerlo, pero sí que es verdad que en cada minijuego siempre tenemos la opción de practicar. Sí, luego también hay... Hay juegos de basados en el puro azar. Por ejemplo, el de esconderse en un avestruz. Ay, ese era gracioso porque haga lo que hagas, puedes ganar o puedes perder. No depende mucho de ti. Es azar puro. Porque depende de dónde le dé la gana al avestruz de picotear. Si picotea en tu seto detrás del cual te has escondido, pues ya has perdido. Sí, básicamente consiste en eso. Te dicen, escóndete, elige dónde te escondes. Un avestruz va dando un paseo y de vez en cuando dice, uy, aquí hay alguien. Y le pega un picotazo en la cabeza a uno de los jugadores. Es muy gracioso. Así hasta que al final solo queda uno. Hay otro de locura total. Uno en el que un jugador coge el Wiimote y se enfrenta a tres jugadores que tienen que mantener el equilibrio en medio de una onda de sonido. Esa onda de sonido la crea el jugador cantando, gritando o produciendo ruido a cual más estrambótico delante del micrófono del gamepad de la Wii. Y bueno, eso puede dar lugar a escenas un poco vergonzosas, avergonzantes más bien. Sí, sí. Entonces, bueno, decir que hay muchísimos modos de juego, como hemos comentado, porque es verdad que están estos de casilla y tal, pero por ejemplo está el de fiesta en casa, ¿no? Que está centrado sobre todo en minijuegos en los que se utiliza el gamepad de Wii U así como gran protagonista, ¿no? Son juegos más cortitos y bastante más originales. Por ejemplo, hay una especie de twister de dedos y luego hay uno simpático que se llama Vaya Caretos. Sí, este juego es bastante gracioso porque tú te tienes que ir a una parte donde no te vea nadie y entonces te van diciendo, pon cara de, yo qué sé, de haberte tomado un vaso de leche rancia. Y tienes que, te haces una foto poniendo la cara que tú crees que pondrías en esa situación, ¿no? Y te van poniendo diferentes situaciones y tú poniendo las caras que pondrías. Luego a tus adversarios les van a poner tipo ¿quién quiere ser millonario? 4 opciones y cada uno tiene que elegir una opción, ¿no? Les enseñan la cara y tienen que decir ¿piensas que uno se ha bebido un gin tonic? 2 ¿Ha visto un escote? 3 se le ha caído una araña encima. 4 Se acaba de tomar un vaso de leche agria. Entonces eliges y quien gana, pues eso, van quedando por turnos. Primero, segundo, tercero, cuarto. Por lo general suele ser muy divertido, pero ocurre una cosa. Algunos de estos juegos tienen un mínimo de jugadores. Por ejemplo, este que estamos comentando tiene que tener al menos de 3 a 4 jugadores. Eso quiere decir de 3 a 4 Wiimotes y de 3 a 4 personas. Entonces, tú solo, para jugarlo en plan me voy a entretener o con tu pareja incluso, hay algunos de estos juegos que no se pueden jugar. Claro. Otros sí. Bueno, pero como te lo indica, te pone el número de jugadores de 3 a 4 y el tiempo aproximado que se tarda, pues como tienes acceso a esa información antes de elegir el juego, pues te puedes adaptar gracias a eso. Mira, hay uno que se llama Danza en la Plaza, de estos juegos de fiesta en casa, en el que básicamente todos tus amigos se ponen de pie. Tú pones el gamepad de la Wii U en el suelo. Sí. Y básicamente hay que ir haciendo una serie de movimientos y tal, en plan el corro ancho de la patata. Lo único es que no hay que olvidar que el gamepad se ha quedado en el suelo. Y si alguien pega un traspié, te puedes quedar sin mando. Yo ese no lo jugaría con gente, la verdad. No me apasiona. El que rompe, paga. Sí, luego hay juegos de dibujo. Hay otro que... Bueno, es que hay un montón. Hay muchos que no los vamos a decir. Pero sí que hay otros que son muy simpáticos. Por ejemplo, Restaurante Mi. Un juego de memoria, vamos. Sí, lo que pasa es que es divertido. Este mola jugarlo al menos con cuatro personas, porque sí, a cada uno le dan el gamepad y estás como en un sitio de comida rápida y cada uno de tus compañeros va a ir pidiendo una serie de cosas. En plan, pues yo quiero un helado, yo quiero unas patatas fritas, yo quiero ensalada. Y la historia es que luego te van a ir sacando parte de las cosas que ha pedido cada uno y tú tienes que ir colocándolo en cada una de las bandejas. Sí. Después, una vez que termine... Claro, tienes que usar la memoria para ver quién ha pedido cada cosa. Madre y después, mía, al entregarle las bandejas, tú vas poniendo en cada bandeja lo que ha pedido cada persona. Con lo cual, depende de cómo reaccione el MIR, pues sabrás si has acertado o no y si claro, has conseguido los puntos o no. A ver si la calidad del servicio ha sido bueno. Eso es como cuando te preguntan una encuesta en el Foster Hollywood después sí, de ir. Te dicen, a ver, oye... Luego hay otro modo de juego. Venga, estaba juegos de fiesta, el de los tableros, fiesta en casa, en el que se hacen muchas cosas con el gamepad, pero sí, ojo, es que luego hay otro que se claro, llama juegos de gamepad. Sí, estos son bastante graciosos y eran quizás para los que más hace falta ese soporte del que hablabas al principio de la reseña. Y se coge casi como si fuera... Hay uno que es un futbolín y realmente se pone... Se juega entre uno y dos jugadores y, en fin, te pone como si fuera un tablero de futbolín. Uh-huh. Y es gracioso, ¿no? Porque funciona bastante bien. O sea, reacciona y hace lo que se tiene que hacer. Que muchas veces este tipo de juegos, uno, por lo menos yo tenía el miedo de no saber si el Wiimote iba a reaccionar bien, si lo iba a pillar bien el movimiento. Y en este caso la verdad es que está todo muy bien sincronizado y funciona. Decir también que aparte de futbolín hay otra cosa que le encantará a los americanos y a los orientales, que también les gusta mucho el béisbol, se llama béisbolín. Luego hay juegos de memoria, juegos de puzzles cooperativos que están muy bien. Hay una especie de Scalestris también muy chulo. Hay una especie de Mi en raya, una especie de tres en raya, pero cada una de las partes que vamos a ir poniendo tenemos que ir juntando cabeza, torso y piernas de un Mi. Hay mucha variedad y sobre todo mola que hay sobre todo un montón de juegos que se adaptan al momento. En plan, pues mira, es verdad que ahora no nos podemos hacer un juego de tablero de esto ahí con los Wiimotes, pero si te quieres jugar una partida con tu primo pequeño que ha venido a casa... Pues al menos siempre os podéis jugar algunos minijuegos con el gamepad. Sí. Si por lo que sea queréis jugar a... Bueno, lo que decíamos, ahora resulta que tenemos dos Wiimotes, podríamos jugar a alguno de estos de tablero y te picas con tu primo pequeño este que hemos dicho, pero se tiene que ir a la clase de inglés en media hora. Bueno, pues al menos sabes que el futbolín te dura 5 minutos. Claro. O algunos juegos de memoria de animal, que es como una especie de juego de memoria que el típico de las parejas, ¿no? Sí, el de cartas que le dan la vuelta y tienes que emparejarlos para ver si te acuerdas dónde estaba cada pareja. Eso le suele gustar bastante a los críos. Sí, pues ahí, por ejemplo, podría jugarlo porque te una partida dura a lo mejor de 5 a 15 minutos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues más o menos hay para todas las ocasiones. Al principio abruma un poquito, pero hay un personaje que, ¿cómo se llamaba? ¿Era Paco el Fiestero? Bueno, un muñeco que lleva una chistera rosa y una pajarita amarilla. Y una pajarita amarilla que va a ir haciendo de guía o de presentador. Este ya apareció en el Wii Party original. Sí, y es ahora simpático. Vuelve. Entonces, pero mola mucho que dice, ahora mismo no sé a qué jugar, estoy perdido. Entonces él te dice, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Cuántos jugadores? ¿Cuántos mandos hay conectados? Sí, es como un organizador de fiestas. Sí, entonces te recomienda la opción más interesante para tus circunstancias, ¿no? Decir que hay otro menú adicional que se llama minijuego, que básicamente te presenta cada uno de los minijuegos que ha ido jugando y tienes como tu colección de todos los que ha ido probando, ¿no? Ajá. Luego además tiene un modo que es juego libre en el que hay juegos en los que hay récords de puntuación. Pues tú puedes volver a jugarlo para ser siempre el primero y luego que quede claro que tú tienes el récord, ¿no? Hay uno en el que los muñecos tienen que ir corriendo, pegar un salto en una especie de flotador gigante que está sobre la nieve y si has saltado en el momento adecuado, con el impulso adecuado, ganas. Recorren mucha más distancia que, lo, que claro, los demás, ¿no? Tienes que caer en el flotador, por ejemplo, primero, y luego que se deslice el máximo. Eso sería uno de los ejemplos, ¿no? Sí. Luego hay otro que se llama un juego para... De esto que dices, vaya, estoy yo solo, pero me apetece perfeccionar mi técnica, ¿no? Pues hay una especie de modo que se llama desafío en el dojo, que en el que nos vamos a ir enfrentando a diferentes oponentes virtuales en una especie de carrera con una serie de minijuegos. Entonces, cada vez nos vamos a enfrentar de 3 en 3, que sería el máximo de rivales que podemos tener en un minijuego, que van a ir saliendo de forma aleatoria. Si nos quedamos el primero, habremos vencido a esos 3 adversarios, ¿no? Y nos los habremos quitado en medio y ya quedarán pues 27. Si por lo que sea nos quedamos el segundo, nos habremos cargado a 2, pero uno de esos adversarios nos dará como un puñetazo. Os recuerdo que estamos en un dojo, ¿no? Claro. Y nosotros solo vamos a tener una cantidad de vidas disponible. Claro, salen los corazoncitos y siempre en la pantalla, cuando has terminado la prueba, y entonces si has ganado, mantienes los corazoncitos y bueno, te van dando puntos, y si has perdido, pues vas perdiendo vidas, vas perdiendo corazoncitos. Oye, del apartado técnico, hemos dicho que esto está apoyado en los MIS, así que por lo general es de asumir que la cosa no va a estar para tirar cohete, o está bien. A ver, en este caso yo creo que cuanto más sencillo sea el muñequito, más fácil es de seguir y de ver, ¿no? Y para lo que te piden que hagas, para mí, por lo menos, lo más importante cuando tratas de jugar con la Kinect o con un Wiimote, con el Move, todo eso es que se integre bien el uso del mando en el videojuego. Que si yo estoy apuntando bien, que esté bien sincronizado con la pantalla, ¿no? Que no sientas que estás fallando porque algo eso, de la parte técnica... Que se haga justicia, ¿no? Es lo que siempre sí. No... Si tú estás jugando bien, ¿por qué no me responde bien el videojuego? ¿Has tenido esa sensación de decir, no, esto falla? Aquí la verdad es que funciona bastante bien y quedé contenta con eso. Los minijuegos son... Algunos te pueden gustar más, otros te gustarán un poquito menos, pero por lo menos funcionan. Que ya partes de la base de que funciona. Y sobre todo, hay muchísima variedad. No obstante... Es verdad que los MIS pues son muy básicos, pero la acción tiene lugar en entornos pues muy coloridos. Este es un juego muy colorido y animado. Ver, eso anima bastante los backgrounds que le han puesto, el colorido, que si te ponen una jungla o te ponen unos robots, pues te lo ponen todo de una forma bastante bonita. Sí. Y eso también te anima a estar alegre, ¿no? Sin embargo, es verdad que los gráficos se ven mejor que los de una Wii normal, se ven en alta definición, y hay momentos en los que sí que se nota que estamos ante una máquina pues más potente. De hecho, se han esforzado mucho, por ejemplo, en la parte del agua. Hay un minijuego en el que vamos a ir montado en una especie de donut que vamos a ir manejando con el Wiimote, y es como una carrera para llegar a meta, en el que vamos a ir como en caída libre por un río. Vamos descendiendo, pero es verdad que hay obstáculos. Si nos chocamos con ellos, pues ya no quedaremos los primeros, ¿no? Entonces vamos ahí esquivándolo. Y el agua, ese movimiento del agua, que es verdad que podrá ser muy tramposa y todo lo que tú quieras, pero si se ve bien... Sí, está bien conseguido. Sí, está bien conseguido. Entonces, aquí más o menos todo funciona. Otra cosa importante, esto es divertido. Sí, es divertido, vamos, yo creo que lo he dicho ya varias veces. Es divertido, y luego también ver a tus amigos jugando también es divertido. O sea, que el que está esperando no se va a aburrir porque está un poco viendo cómo se hace la prueba para hacerla él después, o si no la tiene que hacer él después, por lo menos es divertido de ver. Mola mucho lo que he dicho, poca broma, con lo del modo práctica. Muchas veces la gente se enfada porque piensan que tú, que eres el propietario del juego, va a dominarlo más. Bueno, pues hace el modo práctica eso y es, todo el mundo lo pilla. Eso creo que, por lo menos para mí, que yo no soy muy experta en videojuegos, creo que es imprescindible, porque que te expliquen cómo tienes que utilizar el control, o sea, el gamepad o bien el Wiimote, y luego saber en qué consiste bien la prueba, porque hay gente que bueno, que tiene tanta facilidad que no hace falta leer bien que tiene que hacer la prueba, pero yo, que no tengo ni idea porque no he jugado muchos videojuegos, necesito eso, saber eso exactamente. Pero no depende de eso, porque yo, por ejemplo, sí he jugado muchos videojuegos, pero no de fiesta. No, y no soy pero adivino. Pero lo que quiero decir es que una persona como yo, que no ha jugado muchos videojuegos, se siente integrada porque es capaz de poder jugar. Claro. O sea, que en otros videojuegos yo me veo incapaz de ponerme a aprender, ni qué tengo que hacer, ni nada, porque no tengo esa habilidad, a lo mejor, ¿no? La variedad de juegos es absolutamente fantástica. Hemos dicho que son 80, pero es que son chulos, divertidos, y hay un montón de pruebas. Hay algunos de estos que se acaban, si no te has espabilado, si te has despistado o lo que sea, que se acaban enseguida. Por ejemplo, hay uno en el que básicamente estás conduciendo en una bici de montaña por una montaña, por un camino súper estrecho. Entonces, por un desfiladero. Si te baila un poco el Wiimote, ya sabes que fuera de la partida. Claro, porque esos son minijuegos en el cual tienes que enfrentarte a tus rivales, y se suelen utilizar pues para ver quién consigue más dados, quién tira primero. Había uno en el que estaba en una colchoneta y los personajes estaban saltando en la colchoneta. Sí. Y si tú te acercabas a uno con fuerza y eras tú el que lo rozaba, podías acabar echándolo, ¿no? Sí, o acabar los dos fuera. Si te despistas un poco, es posible que vayas fuera enseguida. Y es verdad que hay un componente aleatorio que hace que la gente así menos habilidosa pues tenga también opciones de ganar. Sí. El juego, una cosa chula es que aparte conecta bastante con internet, y es que la integración con la red social de Nintendo, con Miiverse, está siempre presente. Se pueden poner comentarios y opiniones del juego, sí, y de los minijuegos. Y las valoraciones. Una cosa muy chula. Después de una partida, has estado jugando un montón de minijuegos. Sí. Y te hace como una especie de encuesta. Sí, lo hace después de cada juego. Entonces, te hace un poco evaluar cómo te has sentido, ¿no? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Por qué no te ha gustado? Pues hacer comentarios. Con lo cual te sientes un poco importante, ¿no? Porque cuando se te pide una opinión, y claro, eso luego se utiliza en encuestas y se publica. Claro, eso se une a la base de datos de toda la gente que ha votado, y es como un Film Affinity, pero sí, del juego. Claro. Entonces, pues bueno, para ver qué le gusta, o sea, cuáles son los minijuegos favoritos de cada uno, de esto que dices, voy con poco tiempo, me acabo de comprar el título, ¿qué es lo chulo aquí? Vamos a ver, claro, ¿no? A ver, cosas así que quieras destacar como lo mejor del juego. Lo que he repetido continuamente, que funciona. O sea, que si yo elijo una opción, elijo esa opción. No la de al lado porque el Wiimote no funciona, o porque no capta bien la cámara, o lo que sea, el movimiento. Eso para mí es súper importante para que un juego no sea frustrante. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho la capacidad de sorpresa del título en las primeras partidas, que son juegos que tú no sabes por dónde va a salir esto, pero al final te lo pasas bien. Me ha gustado mucho también la variedad, porque algunos son muy originales, otros es verdad que son un pelín más descafeinados o tal, pero la mayoría convencen. El uso del mando tableta, y lo que he dicho, que aporta, es una clase magistral no solo para los jugadores, sino a gente que diga, quiero hacer juegos de fiesta. Bueno, pues juegos de fiesta o simplemente videojuegos en el que se haga uso del gamepad y del Wiimote como parte de la experiencia. Sí, que pero creo de un que modo es bastante racional. Sí, un modo racional, no fortuito, no como algo, pues venga, ahora aquí como pegote vas a usar esto. Sí, luego también me gusta que es un juego pues muy adaptado, porque hay mucha ayuda a personas con dificultades, con poca habilidad, las sugerencias de ¿qué juego puedo coger? La figura del party field este que nos va diciendo si estamos bloqueados. El tema de las estrellas de cada juego. Entonces, eso lo veo como cosas muy positivas. ¿Lo peor para ti? ¿Lo peor? Pues cuando te enfrascas en una partida de estas de tablero y no termina nunca, porque no te has organizado bien el tiempo y te quieres ir, pero también quieres terminar la partida a ver quién gana.